La temática nuestra es, el cumplimiento que queremos llegar nosotros es juntarnos para llevar adelante esta medida, ¿viste? Que tomó nuestro referente de lucha tarifera en toda la provincia de Misiones y también en Buenos Aires. Ajá. Y la idea es que nosotros, que haya cumplimiento, porque somos conscientes y somos muy perjudicados a la vez por la falta de incumplimiento del Ministerio de Trabajo, lo acordado en otra negociación que hicieron. Ustedes tuvieron también una gran jornada de lucha por allá por el mes de agosto y habían llegado a una serie de acuerdos, ¿no?, con el gobierno y con el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los puntos de esos acuerdos que hoy el gobierno no está respetando? Bueno, la idea era, nuestro referente le habían acercado un petitorio para que el Interzafra se incremente, en primer lugar, el Interzafra se incremente y luego que sea por más meses, porque acá se trabajaba 6 meses y se quedaba sin trabajo registrado 7 meses, ponele, o 6 meses, la mitad del año. Y esto era el motivo de que la organización presentó este pedido al Ministerio de Trabajo que se incremente el Interzafra. Al principio se presentó en la mesa de 7.000 pesos, pero como esto es algo nulo para el Ministerio, no reconoce por qué. Pero después luego fuimos, se fue negociando por menos plata, pero se aceptó con todos los referentes que esto se haga un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Se presentó el pago de 4.500 pesos, pero esto tampoco dio resultado porque ellos fueron trabajándole a la presentación, al petitorio, y dijera, al principio aceptaron, o sea, la gente levantaron todo el tipo de acampe ahí en Buenos Aires, todo, o sea, en toda la zona, pero hicieron una... Luego, cuando ellos fueron revocando el pedido, eso, y quedó que ellos iban a pagar un plus, nada más, un plus de 2.000 pesos, por septiembre y octubre. Y en noviembre tendría que estar pagando ya el Interzafra. Pero no fue así. Retrocedieron todo, dieron todo marcha atrás. E inclusive la emergencia productiva que ellos dieron a la gente, no son todos que cobran. Son una mínima cantidad de personas. No le alcanza todo y ahí ya hay un incumplimiento. Luego que el Interzafra se bajó a 2.500 nuevamente. Y esto es una es un salario... No sé cómo usted lo ve, pero un salario de hambre, ¿no? Porque no alcanza para nada. Claro. Y esto es lo que estamos peleando ahora, otra vez. Estamos haciendo presencia nuevamente al Ministerio de Trabajo que salga a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ahí tenemos los referentes, están ahí. Y nosotros estamos esperando por ellos. Nos juntamos así para hacer público también el conocimiento de esta lucha. Bienvenido. Usted comentaba el Interzafra que lo están exigiendo no solo que se dé hasta marzo del año que viene, que es el periodo que ustedes no trabajan, sino también que se cumpla lo que se había pautado, que sea de 4.000 o 5.000 pesos, sino de 2.000 o 2.500 pesos, además de pedir un bono de emergencia. Todas cifras que en el cotidiano es casi imposible llegar, bueno, a fin de mes, ni que decirlo, ¿no? Pero a mitad de mes con lo que viene pasando, tanto a nivel tarifas y a nivel servicios y a nivel tarifazo. Pero digo, ¿cómo es el cotidiano de un tarifero, de una tarifera, cuando está trabajando? ¿Cómo son las condiciones laborales? Porque me imagino que también por ahí viene el reclamo. No, lo que pasa es que el trabajador o la trabajadora cuando comienza a trabajar no es un año de muy buen pasar, porque ahí tiene en primer lugar se tiene que vestir intrahumano para viajar. Y luego la ley, al principio de unos tiempos estuvo estuvieron en cumplimiento, pero luego fueron aflojando normalmente, viste, la intrahumanidad de llevar a la gente sobre los camiones, sobre, y esto se está descuidando nuevamente. Y bueno, pero no obstante, si en un tiempo el trabajador de la yerba se conformaba en esa forma, pero luego fueron pasando muchas cosas, fueron pasando accidentes, fueron pasando muchas cosas, que perdieron la vida, muchas familias, y esto llevó que el gobierno provincial tomó una medida para que esto se tome un cuidado, ¿no?, en llevar los trabajadores, y bueno, y en el día a día, eso ni que hablar, ¿no es cierto?, el sufrimiento de la gente, las trabajadoras, los trabajadores, para ganar ese jornal, que hay veces que hay un incumplimiento ahí también, ¿viste?, que no se paga, no tenemos, o sea, el gremio prácticamente no, acá no hace nada. Ese voy a denunciar porque no hace nada. Nosotros como organizaciones vemos que están con los brazos cruzados, ¿viste? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos, es lo que tenemos, gracias a los compañeros que nos convoca para este tipo de lucha, para donde nosotros podemos hacer realidad nuestro reclamo también como tarifero. Bienvenido, ¿han podido tener algún tipo de gestión con representantes del gobierno? ¿Han podido tener alguna reunión con autoridades como para poder transmitirle estos reclamos y algún tipo de respuesta han podido obtener? La única respuesta que tenemos es de esta gente que están nos están representando ahí en esa reunión grande ahí, viste, que y a través de movimiento, de estos movimientos. O sea que ahora ya no hay más credibilidad en representantes que se sienta en una mesa, como el liderazgo, tomar un liderazgo de una organización, ya no se cree más en eso. Entonces, ahora se está haciendo de otra forma, que todo lo tratado, todo lo presentado, se hace conocer a todos los compañeros, tal y cual lo que está pasando, minuto a minuto, la negociación que sale del Ministerio de Trabajo se hace saber a los compañeros, y esto es la idea. Esto creo que estamos, la única manera de nosotros transitar un poco y ver qué resultado da, ¿no? Porque de otra manera estamos aislados mismos, ¿eh? Bienvenido, aquí en la ciudad de La Plata, un kilo de yerba está aproximadamente 80 pesos. Y hay también un conflicto con que se paga la tonelada de hoja verde por debajo de los valores de convenio. Digo, de los 80 pesos que nosotros pagamos acá por un kilo de yerba, ¿cuánto le puede llegar a un trabajador, a una tarefera, a un tarefero que está trabajando durante 6 meses a destajo y en condiciones, como usted nombraba algunas veces, muchas veces infrahumanas? Y bueno, mirá, lo que nos toca a nosotros por ahí el 1% de ese kilo de hierba, 1%. Claro. Saque la cuenta. 80 pesos, 8 pesos, 80 centavos, 8 centavos, ¿viste? 8 centavos por kilo de hierba vendida. El resto se reparte, no sé, los molineros y los vendedores, los intermediarios. Los intermediarios. El problema, la problemática está ahí, que siempre se discutió y bueno, que siempre tuvimos, que ni siquiera muchas veces el productor también tiene problemas porque no le dan tampoco a ellos. Los intermediarios están entre la industria y el molinero. Ahí está el intermediario. La industria y el molinero y el vendedor, la góndola. Ahí está. El colono y el trabajador muchas veces se queda con una muy, muy pequeña parte. Bienvenido, le agradecemos mucho estos minutos al aire de Radionauta y seguimos aquí desde la ciudad de La Plata pendientes de cómo avanza todo eso y cómo se materializan los reclamos de los trabajadores tareferos. Bueno, ojalá que lleguemos a un buen puerto en esta primera presentación. Nosotros acá, como siempre, estuvimos en otro tipo de lucha, pero los trabajadores juntamente con los productores, pero hoy nos animamos a juntarnos un grupo de trabajadores que piensan por su derecho, ¿no? Y solo, a través de la organización autoconvocado, bueno, y estamos llevando nuestras decisiones solo, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Que